capacidades que ignoraba. Y me enseñas a entregarme por completo. No existen dudas hasta la vista. Tenemos tanta piel. Y hoy por ti vuelvo a nacer.